ZZ Top es una legendaria banda de rock originaria de Texas, reconocida mundialmente por su longevidad, su estilo único y su imagen icónica. Van a escuchar Going Down to Mexico. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con ZZ Top. Fundada en 1969, la banda mantuvo durante más de 50 años su formación original, algo excepcional en la historia del rock. Su éxito se debe tanto a sus letras cargadas de humor malicioso como a su sonido característico, inspirado en el blues y en la música tradicional del sur de los Estados Unidos. Dos de sus miembros más emblemáticos, Billy Gibbons y Dusty Hill, se hicieron célebres por su aspecto inconfundible, largas barbas, sombreros y gafas de sol. Ahora escucharemos Brown Sugar. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. Gotta have that brown sugar, man, it's just gonna change my life. I got to have that brown sugar. Man, it's just gonna make me feel so right. La banda ZZ Top nació en Houston en 1969. Su líder, vocalista y principal compositor, Billy Gibbons, eligió el nombre inspirado en su ídolo, B.B. King, quien junto a Jimi Hendrix marcó sus primeras influencias musicales. Desde el inicio se sumaron el baterista Frank Beard y el bajista Dusty Hill, logrando rápidamente notoriedad local gracias a sus potentes actuaciones en directo. Ahora escucharemos el tema Backdoor Love Affair. That you don't care. La década de 1970 fue crucial para ZZ Top. Su álbum debut, ZZ Top's First Album de 1971, marcó el comienzo de lo que sería una prolífica carrera musical. Este primer trabajo presentó un blues rock crudo y enérgico que capturó la esencia del sur de los Estados Unidos. Ahora escucharemos All Men. About us hearing it's my new Están escuchando el especial de ZZ Top. El primer gran éxito de la banda llegó en 1973 con el álbum Tres Hombres, que incluía la mítica canción La Grange, una pieza satírica que alude a un famoso bordel de Texas. Ahora escucharemos el tema Beer Drinkers and Hair Raisers. La etapa dorada de ZZ Top se produjo entre finales de los 70 y mediados de los 80, con discos como The Wayo de 1979, El Loco de 1981, Eliminator de 1983 y Afterburner de 1985. En estos trabajos, la banda incorporó elementos del pop y nuevos instrumentos como saxofones y sintetizadores, adaptándose a las tendencias de la época. Ahora escucharemos el tema Give Me All Your Loving. What you got is awesome. Están escuchando el especial de ZZ Top. La década de 1980 fue un periodo de enorme éxito para ZZ Top. Con la llegada del disco Eliminator de 1983, la banda alcanzó nuevas alturas. Este álbum contó con el uso extensivo de sintetizadores mezclando el rock clásico con sonidos electrónicos. Canciones como Give All Your Loving, Sharp Dressed Man y Lex se convirtieron en éxitos masivos y garantizaron su presencia en MTV, lo que impulsó su popularidad global. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos el tema Sharp Dressed Man. Just as fast as they can, 'cause every girl crazy about a shotgun.